star. Debería de salir un poco más seguido. Thank you.

carretera de la mala suerte. No, eso está feo. Si me ves caminando, si me ves caminando. Si me ves que estoy caminando, si me ves, si me encuentras caminando, si me ves, si me encuentras caminando, salúdame, no te me quedes mirando, que no pasaré dos veces, esto solo ocurre una vez. Así es que acelera el paso, vamos a conocernos después. Primero dime cómo te llamas y después enojadita te llevaré a la cama y haremos el amor 10 veces, otras veces menos. Otra vez es más y después veremos juntos series de zombies, reyes, dragones y más en el clima, en la comodidad. Antes de que digas que no, besa la situación, situación. Caminando por la carretera de la mala suerte. No, eso está feo. Reyes, dragones y más en el clima. Conocí en la ciudad. Bueno, sí. Espero y de mi boca se incendia. Y no palabras más que sí.